Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. La dictadura franquista se construyó tras una cruenta guerra y se cimentó sobre una violencia y represión difícilmente comparables. La promesa de una grande y libre fue poco menos que un eslogan, pues nunca fue una, a pesar de los esfuerzos de eliminar la disidencia y la diversidad, nunca fue grande, pues siempre se arrodilló ante otras potencias, vendiendo todo lo vendible y ofreciendo todo lo ofrecible a esas potencias, y lo de libre, pues no merece la pena ni mencionar. Pero entre los logros de esa dictadura está la de su supervivencia, y su supervivencia se basó también en el silencio, que con el tiempo se convirtió en desmemoria. La muerte del dictador y la aclamada transición a la democracia tampoco curaron ese silencio y desmemoria, porque la memoria no se recupera espontáneamente. Hay que reivindicarla y en muchas ocasiones desenterrarla. Tenemos con nosotros a Laura Martínez Panizo, historiadora que forma parte del proyecto de investigación Sputnik Labrego, que ha estado varios años haciendo trabajo arqueológico en los montes de Casallo, sacando del mito la ciudad de la selva, sin duda uno de los yacimientos quizás más importantes de la guerrilla en Europa Occidental. Fruto de ese trabajo arqueológico es el libro Ciudad de la Selva, Historia e Arqueología de la Guerrilla en los Montes de Casallo, en el que también ha participado Laura. Laura, bienvenida a la Linterna Diógenes. Hola, un saludo a todos. Me hace mucha ilusión estar en el programa. Bueno, y a mí que estés, porque además es un trabajo desde muchas miradas es muy interesante. Y bueno, antes de entrar, quizás como un pequeño anticipo, ¿no? Para que nadie se pierda, ¿no? Y antes de entrar a otros temas y luego profundizar más, te tengo que preguntar primero, ¿qué es Ciudad de la Selva? Bueno, pues Ciudad de la Selva... En cuanto como hecho o lugar histórico, es una denominación que el Estado Mayor de la Federación de Guerrillas de León, Galicia, dio en sus estatutos al conjunto de campamentos que instalaron en los montes de esta población de Casallo, que ahora ubicaremos más específicamente, para desarrollar su actividad guerrillera con el propósito de acabar con el fascismo, con el franquismo en los años 40. Como libro, pues es el resultado de 7-8 años de investigación, de excavaciones arqueológicas, de entrevistas, de visitas a archivos, pues que finalmente pues ha tomado formato en papel y de manera colectiva hemos podido mostrar al mundo pues todo esto que se escondía en esta ciudad. Bueno. Vayamos precisamente a vuestro trabajo. ¿Qué es el proyecto de investigación Sputnik Labrego y cómo habéis estado trabajando? Bueno, Sputnik Labrego surge de una idea de Carlos Tejerizo, que le vino en mente pues trabajar analizar las formas de resiliencia y adaptación de las sociedades campesinas gallegas ante procesos de grandes transformaciones históricas, poniendo el foco en el papel de la materialidad, pues en la construcción de esta identidad campesina, partiendo de esa base se centran tres casos de estudios, que serían el Imperio Romano, el fin del Antiguo Régimen y esto que nos ha tocado pues para el tema de Ciudad de la Selva y igualmente las minas de Wolframio, que se encuentran en prácticamente el mismo espacio, que sería pues la guerra civil y la construcción del Estado totalitario franquista como imposición definitiva de la modernidad en estas comunidades campesinas gallegas. Bueno, para empezar, sabes que con lo de darle centralidad a la materialidad, a lo material, bueno, ahí me habéis ganado. Y bueno, por otro lado, he empezado la introducción diciendo que lo de la desmemoria no es algo casual, ¿no? De dejadez y que la memoria muchas veces, bueno, hay que desenterrarla, ¿no? A veces entiendo que logrando que voces calladas, las voces calladas salgan del silencio, ¿no? Muchos años después. O a veces incluso desenterrando literalmente, ¿no? los restos de luchas olvidadas, como en este caso los de la guerrilla, y a veces también entiendo peleándose con quienes custodian archivos, ¿no? Que históricamente también estuvieron en poder de instituciones del régimen franquista. ¿Habéis tenido dificultad para acceder a archivos y demás? Bueno, la verdad que tengo que decir que dificultad no hemos tenido. Hemos tenido dificultad a lo mejor más por cuestiones geográficas, porque sí que hay un momento que en el tema de la documentación, mi compañero Alejandro Rodríguez estaba en el momento que hemos desarrollado toda la investigación haciendo su tesis doctoral muy centrada en este tema. Entonces prácticamente ha sido él quien ha acudido a los archivos. Tanto dificultades de burocracia, no, sí más geográfica, pues en el momento en el que empieza a tener noticias, pues de que en archivos de Lisboa pues puede haber documentación de estos guerrilleros que estuvieron en Casallo y que en algún momento fueron detenidos en Portugal. Entonces empiezas a tirar del hilo y te tienes pues o que desplazar a Portugal o hablar con colegas que están cerca de Lisboa para que te hagan el favor de ir a buscar esta documentación. Pero bueno, la mayoría de la documentación, las fuentes han sido extraídas del Archivo Intermediario Militar del Noroeste en Ferrol, donde se custodian pues casi todas estas causas militares relacionadas con, pues en este caso, con la provincia de Ourense. Todas fueron a parar allí y no ha habido un problema para el acceso, a todo lo contrario. Allí siempre han estado muy, muy gentiles y muy afables para consultar todos estos archivos. Bueno, pues nos trasladamos de nuevo a Ciudad de la Selva, que como nos decías, estaríamos hablando pues de un grupo de campamentos guerrilleros, ¿no? Que en su conjunto, bueno, se llamaba Ciudad de la Selva. Y bueno, tengo muchas preguntas. La primera que me surge a la cabeza es ¿por qué ese nombre? Y luego el ¿dónde está? Es decir, ¿cómo es el espacio geográfico en el que se ubicaba esta red de campamentos de la guerrilla antifranquista? Bueno, pues Ciudad de la Selva, como adelantaba, era el nombre que le dieron el Estado Mayor de la Federación de Guerrillas de León, Galicia, en sus estatutos. Podemos decir pues que en un anexo de una de las causas militares se encuentra una especie de cuaderno donde esta Federación de Guerrillas ha escrito sus estatutos y los firman en Ciudad de la Selva, Ourense, en diciembre de 1941. Esto sería la primera vez que vemos por escrito esta denominación de Ciudad de la Selva, que entendemos pues que era como una forma de llamar al lugar de manera pues clandestina o de manera que no pudiese ser descubierto de primeras. Una cosa así, de estas cosas simbólicas que nos han dado el proyecto, es que cuando llegamos a Casallo preguntando por Ciudad de la Selva, nadie hablando. Todo el mundo había oído hablar de los campamentos, de los chozos, que es como le denominan en la zona a estas construcciones, de los escapados, del monte, pero de Ciudad de la Selva como tal no habían oído hablar nunca. Y en ese sentido sí que pues creo que tanto el trabajo de Sputnik como la publicación del documental, como el libro, han resignificado el lugar, porque hoy en día sí que en la zona todo el mundo conoce lo que es Ciudad de la Selva. En cuanto a su ubicación, es un espacio geográfico bastante característico. No es casual que Ciudad de la Selva se ubicase allí. Estamos hablando de lo que se llama la cima de Galicia, la cordillera de Trevinca, de Peña Trevinca, toda la sierra del Eixe, Serra do Eixo en gallego, Sierra del Eixo en castellano. Estaríamos hablando de la comarca de Valdeorras, Esto es la parte más nororiental de la provincia de Ourense. Y estamos hablando de unas altitudes bastante, bastante altas si consideramos pues que el pico de Trevinca tiene 2.127 metros y era pues en este... El pueblo de Casallo está a casi 1.000 y digamos que en estas altitudes era pues donde se movía la guerrilla. Hablamos pues de valles muy escarpados, caracterizados por la pizarra, por zonas muy rocosas, abrigos rocosos, zonas de grandes precipicios, y bueno, pues siempre que nos encontramos uno de estos campamentos de la guerrilla, pues suelen estar ubicados al lado de algún elemento natural, como puede ser un río, un árbol antiguo que ya estaría en la época y que para ellos serviría de referencia, etcétera. Sí, entiendo que además, incluso para vuestro propio trabajo, llegar no sería fácil, ¿no? La ubicación, precisamente, estos montes escarpados que nos hablas, ¿no? Esta orografía caprichosa, ¿no? Entiendo que por su inaccesibilidad también ofrecía refugio. Pero ¿a quiénes ofrecían refugio? ¿Quiénes poblaban Ciudad de la Selva? Bueno, pues en un principio Ciudad de la Selva fue poblada por la gente del entorno que con el golpe de Estado de 1936 se vio obligada a refugiarse en los montes más cercanos. Y posteriormente, pues ya después de cuando termina la guerra, desde Asturias la gente intenta llegar a Portugal y tienen que pasar por este lugar. Aquí hay como una especie de primer encuentro entre estas personas que vienen de fuera y se encuentran con las personas del entorno que ya estaban refugiados en los montes. Digamos que las personas que quieren llegar a Portugal consiguen llegar a Portugal, pero al llegar a la frontera ven que pues que están deteniendo a compañeros y se toma la decisión de pegarse la vuelta y volver a este lugar que pues parecía ofrecía cierta seguridad. En cuanto a las características precisamente del paisaje, de la orografía del lugar. Entiendo eso que estamos hablando de, bueno, los que escapan directamente de la represión, ¿no? A los derrotados también en el frente norte, ¿no? O simplemente a parte de la población que tendría miedo, ¿no? O tanto pues quizás a las quintas, a la guerra, ¿no? O a lo que estaba sucediendo, sí. ¿No? En esta dictadura franquista, en esta guerra y en esta dictadura franquista, nos estás hablando de un lugar difícilmente inaccesible, además de gran tamaño, ¿no? Donde se agrupaban, ¿no? y utilizaban, ¿no? la propia guerrilla. Hay cierta mitificación, o ha habido durante mucho tiempo cierta mitificación, que en parte vosotros lo habéis puesto un poco en la realidad, ¿no? En el lugar que ocupa en la historia. Pero quería preguntarte también por el efecto que podría tener ese gran campamento grande en ese lugar tan inaccesible. ¿Las autoridades sabían exactamente dónde se ocultaban o quizás incluso no se atrevían a acercarse demasiado? O sea, ¿cuál era esa relación que había entre este campamento, gran campamento, y con las propias autoridades franquistas? Bueno, digamos que había un poco una situación de yo sé que por parte de la Guardia Civil sabemos que ellos están ahí, pero digamos que estaba tan bien formada la guerrilla y en un lugar tan estratégico, si sufrían cualquier ataque, rápidamente lo podían solventar. No solo porque fueran campamentos de vida, sino que era también tenían sus puestos de vigilancia, sus puestos de tiro en altura, su visibilidad, que esto pues también en el libro a través de los mapas es una cosa que hemos analizado, la visibilidad desde los distintos puntos, la visibilidad del paisaje es una cosa importante porque digamos que desde ciertos puntos de Ciudad de la Selva tenía una completa visibilidad del pueblo. Incluso por la cantidad de linternas y de pilas que hemos encontrado, pues entendemos que podían hacerse incluso señales luminosas con personas del pueblo. Y luego en Casallo, en el pueblo, en la población, había un cuartel de la Guardia Civil y había otro destacamento de la Guardia Civil, otro cuartel en lo que era la mina de Wolfram. Digamos que no se atrevían a entrar a la ciudad de la selva. Primero porque la mayoría de guardias civiles que operaban en ese momento en Casallo no eran de la zona, por lo tanto no conocían los montes como los podían conocer las personas del lugar. Esto es algo también muy importante porque estamos hablando de unos montes que en su momento eran unos montes de utilidad pública, era donde la gente pues llevaba a cabo su actividad de ganadería, de supervivencia. Estaban habituados a ir a cazar, se conocían cada rincón de estas montañas, y esto pues para los guardias civiles que venían de fuera también era un problema porque no podían fácilmente acceder a estos valles. Pongamos un poco de contexto. ¿Cuándo surge esta red de campamentos o cuál es un poco su cronología? Bien. Digamos que podemos hablar de distintas fases. Hay una primera fase que nosotros la localizamos en el Teixeral de Casallo, que es un bosque de tejos bastante importante por la importancia de los árboles que allí se conservan, milenarios. Y allí tenemos certeza a través de la materialidad de un grupo aislado en invierno de 1936-1937 que habría construido un chozo pues en el que permanecer durante ese invierno. Y sabemos también que en ese chozo viviría de manera aislada otro huido, en este caso entre 1939 y 1940. Esto lo sabemos por la materialidad que hemos obtenido del lugar y por las fuentes orales que nos han un poco ubicado en este sitio. Habría una segunda fase que sería en torno a la ermita de San Gil, una ermita ubicada en el arroyo de San Gil, y allí dos grupos habrían tenido cierta continuidad en el tiempo. Habrían construido dos chozos en torno a finales del 37 y a pesar de estar en continuo movimiento, porque esto también es una cosa importante, que esta guerrilla tenían aquí su campamento base, pero no estaban fijos, quietos en el lugar, sino que se movían, ¿no? Y en esta segunda fase habrían estado por lo menos hasta 1940, cuando la detención de uno de estos huidos pues provoca el desplazamiento de estos grupos para a las zonas más altas de estos valles. Una tercera fase, que sería mucho más duradera y estable, con mayor presencia de personas dentro de los campamentos, respecto a estas dos primeras fases, pues que podríamos decir son una cosa más de supervivencia, ¿no? En esta tercera fase ya hay una cierta organización, digamos. Es cuando se llevan a cabo la escritura de los estatutos, la formación de la Federación de Guerrillas pues como una organización militar, ¿no? Y bueno, pues el primero en esta tercera fase estarían ubicados en los valles de Bruña y de Morteiras. Pensamos que se construiría a finales de los años 40 y después, en 1941, pues se consolidarían todas estas estructuras de esta zona. Van a ser campamentos que podemos denominar como lo que propiamente ellos van a denominar Ciudad de la Selva, ¿no? No sabemos si estos campamentos del Teixeral o de la Ermita de San Gil los podríamos meter dentro de lo que ellos denominaban Ciudad de la Selva. Nosotros sí lo hemos hecho porque para nosotros Ciudad de la Selva se ha convertido un poco en todo el espacio geográfico que engloba toda esta realidad, ¿no? Y luego habría una cuarta etapa en la que todavía pues estamos trabajando y que ya se sale un poco de la localidad de Casallo porque hay un gran ataque por parte de la Guardia Civil en julio de 1946. Hay un gran ataque que en realidad son dos, donde se desplazan efectivos pues de prácticamente todo el Estado, y por cientos pues llevan a cabo un ataque masivo a lo que sería la ciudad de la Selva, y estos guerrilleros que permanecían allí se desplazan hacia las localidades cercanas de Rigosende y Soutadoiro, donde pues pensamos que es el fin de Ciudad de la Selva. Y que esta cuarta etapa nos quedaría por investigar en a nivel arqueológico. Sí, porque si no me equivoco, los momentos de más actividad de la guerrilla coinciden en buena medida con los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si no me equivoco, es decir, también son los momentos en los que las guerrillas celebraban allí, bueno, estamos hablando de esta Federación de Guerrillas, ¿no?, de León y Galicia, celebraban allí los congresos para organizarse o dirimir, ¿no?, movimientos estratégicos y demás, siempre además con el horizonte del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con la derrota del fascismo, ¿no?, y las nuevas puertas o ventanas que se podían abrir con eso. Entiendo que eso, que es este contexto de la Segunda Guerra Mundial, es importante, ¿no?, para entender, bueno, esta expansión o este crecimiento o esta, bueno, incluso la propia denominación, ¿no?, de Ciudad de la Selva como gran espacio de la guerrilla, ¿no? Y el contexto de Segunda Guerra Mundial es fundamental para entender todo lo que sucede en esta especie de zona gris en la que se convierte Casallo, realmente pues como población en las montañas de Galicia, tiene un papel importante en la Segunda Guerra Mundial, porque, como hemos comentado antes de iniciar la entrevista, allí operaban también minas de wolframio que eran gestionadas directamente por los nazis, como mineral estratégico de guerra, ¿no? Entonces, digamos que estaban conviviendo estas dos realidades al mismo tiempo. Háblanos de esto, de estas minas de wolframio gestionadas por los nazis, además bastante cerca, ¿no? Bueno, además, si no me equivoco, que era conocida como la mina de los alemanes, ¿no? ¿Qué hacían allí los nazis y cómo se gestionaban estas minas? Bueno, pues estas minas, estamos hablando de un valle, estaríamos hablando en todo momento de como tres valles contiguos. El primero sería el Valle de Balborra, que es donde están ubicadas las minas. El segundo sería el Valle de San Gil. El tercero, sería el Valle de Morteiras, donde estaría ubicados la zona caliente de campamentos, ¿no? A principios de siglo, pues se empieza a crear interés por este mineral. Concretamente, el geólogo Lucas Mallada viene a un poco a comprobar si en la zona había este material, pues por las características orográficas y geológicas del lugar, y efectivamente pues se descubre que allí había una gran reserva de wolframio, que en un principio es explotada, o no sé si llamarle explotada, porque realmente se hizo una explotación muy precaria por parte de una compañía belga, pero realmente es a partir de 1937 que pues los acuerdos que llevan a cabo con ciertos esto en realidad se gesta en la zona de Marruecos. Entonces, personas del Tercer Reich que se habían ido a refugiar a Marruecos por otras razones que no vienen a caso, acaban montando como una especie de compañía. Y con esta especie de compañía crean un plan para desarrollar, para explotar todo el mineral estratégico en el noroeste de la península ibérica. Uno de estos lugares va a ser Casallo, y aquí pues a partir de 1938 se instalarán los alemanes y empezarán a industrializar toda la zona. Bueno, pues va a ser una cosa muy importante porque generará un cambio en el modelo, en lo que conoce la gente del entorno. Va a ser la primera aproximación a una industrialización de la zona. Y luego pues están pues las cuestiones simbólicas de, contamos por ejemplo con los inventarios que llevaron a cabo en 1944 los alemanes antes de irse de la mina, en los que constan pues que en las oficinas había retratos de Hitler y de Goebbels, ¿no? Es una cosa que a mí me llama la atención pues que en estas montañas de Galicia pues esté un cuadro de Hitler, ¿no? Como bueno, pues nos habla un poco de cómo realmente pues España sí que tuvo su papel en la Segunda Guerra Mundial, no desde la neutralidad, sino desde una posición activa, pues en cuestiones de apoyo como es esta, ¿no? Después en este Te quería preguntar eso, ¿quiénes trabajaban allí? Porque entiendo que los nazis igual no se ponían ahí a trabajar en las minas, ¿no? No, ellos estaban solamente al frente de la gestión y digamos pues que llevaban la parte técnica, ¿no? De ingeniería y demás. En las minas pues trabajaba sobre todo gente del entorno, gente de las poblaciones cercanas, que realmente cercanas tampoco eran, porque el pueblo de Casallo ya dista de 6 kilómetros a donde está ubicada la mina, y estamos hablando de 6 kilómetros en alta montaña, que no son 6 kilómetros en llano por el campo, ¿no? Estamos hablando de 6 kilómetros que se pueden hacer muy, muy largos. Luego, pues también gente de la comarca limítrofe de Cabrera, era sobre todo las personas que venían a trabajar allí. Y habrá un momento en el que se ubicará un penal de redención de penas, esto a petición del propio gerente de la mina, que se pondrá en contacto con el patronato de redención de penas, que se crea a partir de 1939, y pues montarán allí una especie de sí, un penal de redención de penas para presos políticos, para presos de guerra. Volviendo a Ciudad de la Selva, ¿qué nos dice la investigación arqueológica de la vida cotidiana de los guerrilleros? Bueno, pues lo que nos dice fundamentalmente es que no era una cosa circunstancial o por un breve periodo de tiempo, sino que estaban allí de manera estable, de manera de un periodo de larga duración, ¿no? La materialidad nos habla de varias cosas, nos habla de la higiene, nos habla de la alimentación, nos habla del tipo de armamento que utilizaban. Pero pues hay cosas fundamentales como las buenas relaciones que tenían, las buenas redes de contactos que tenían, ¿no? Esto se dio el caso de que encontramos un pequeño recipiente de penicilina, y estamos hablando de que la penicilina no se generaliza su uso en España hasta pasados los años 40 y a finales de los años 30 en estas montañas, pues estos grupos contaban con este tipo de medicina, ¿no? Después pues tenemos relacionado con la higiene personal, hemos encontrado muchísimo materialidad, como pueden ser cremas, dentífricos, cuchillas de afeitar, etcétera. ¿Qué nos dice todo esto? Pues que había una preocupación por los cuidados. Esto pues no era muy frecuente en los años 30 que la gente pues se lavara los dientes como hacemos hoy en día, ¿no? Y se ve pues que aquí había un poco de conciencia de prevención, ¿no? De que era peligroso pues coger una infección en esas condiciones, y entonces pues a modo de prevención pues contaban con este tipo de cosas, como podía ser el dentífrico o la crema de manos o etcétera. Luego pues hemos encontrado varios recipientes de jarabes para la tos, de pastillas tipo Juanola. Bueno, pues digamos que pues gracias también a toda la red de apoyo y pues se les conseguía hacer llegar este tipo de productos. Por cierto, en relación a esto, ¿llegaron a tener un hospital de campaña? ¿O he leído mal? Tanto como un hospital de campaña no lo sabemos, no tenemos indicios arqueológicos, pero sí que excavamos un chozo en la última campaña que nos dio en pensar que era un chozo donde se llevaba a personas enfermas. Bien fuera pues para ponerlos en cuarentena o bien fuera pues porque la persona estaría muy enferma y no lo sé si para que reposase más tranquila o... Pero sí hemos encontrado un chozo directamente asociado a los cuidados médicos, pues por los materiales que allí encontramos, como era pues un bote de elixir estomacal, también un medicinas tipo en pastilla, no, en cápsula, ¿no? Y estos botes de juanolas, luego la medicina celtia también es una cosa que hemos encontrado. Son siempre productos relacionados con estos cuidados médicos, ¿no? Luego pues hay también dentro de la cuestión de la higiene hemos encontrado tijeras de manicura, espejos de mano, etcétera. Según la investigación, bueno, te quería preguntar por las propias construcciones, ¿no?, de estos chozos y demás. ¿Hay relación precisamente con el entorno? O, bueno, dando la vuelta a la pregunta, ¿nos dice algo el tipo de construcciones, el tipo de arquitecturas utilizada para los refugios? ¿Hay relación con quizás las tradicionales formas de construcción del entorno? Sí, completamente. Nos sucedió que excavando en Nabruña nos encontrábamos con dos especies de pilares que no sabíamos muy bien a qué respondían en la entrada de uno de los chozos y esa misma tarde paseando por el pueblo nos dimos cuenta de que pues las construcciones tradicionales allí constaban de esos dos pilares cuando eran de dos pisos y se les ubicaba encima pues como una especie de corredor, de balcón. Precisamente nos habían hablado uno de nuestros confidentes, por decir así, Fermín, que había sido pastor durante todo este periodo y había convivido en este espacio y había visto los chozos y él recordaba ver uno de doble altura, ¿no?, de dos pisos. Y pues aquí, pues una vez más, la arqueología nos confirmó lo que nos decía Fermín, gracias pues a toda esta relación de poner en consonancia cómo se construía de manera tradicional y cómo estaban construidos los chozos. Pues después también era una zona muy vinculada a la ganadería, entonces es desde tiempos ancestrales que se vienen haciendo construcciones en piedra seca y la gente era algo a lo que estaba habituada, pues tanto a construir muros de piedra seca para delimitar fincas o para hacer un corro para el ganado. Digamos que estaban habituados a trabajar con el material. Entonces, sí, hay una relación completamente directa entre cómo están construidos los chozos y las formas de construcción tradicional del entorno. En relación a esto, me consta que habéis hecho un esfuerzo en que vuestro trabajo de investigación no sea algo meramente académico y aislado y esté en relación un poco con el propio vecindario, ¿no? ¿Habéis contado con las propias comunidades de alrededor? Sí, sí, sí. De hecho, te puedo decir que sin ellas no habría sido posible desarrollar este proyecto. Sputnik Labrego, una de las bases también del proyecto es que cualquier intervención o cualquier interacción que realizamos tiene que de alguna forma repercutir positivamente en la comunidad. Y desde el inicio ha estado la comunidad implicada. Nosotros todo lo hemos gestionado a través de la comunidad de Montes de Casallo y Lardeira, pues gracias a César y a Francisco que desde el principio nos han apoyado con el proyecto y se han interesado y han querido pues que sus montes no estuviesen solo bien cuidados sino que fuesen también bien conocida toda su historia. En este sentido, pues Francisco precisamente ha sido nuestro sherpa que nos ha acompañado a tantísimos lugares, y después pues Francisco, que está siempre pateando monte, controlándolo todo, pues cada vez que nos íbamos de casario, entre campaña y campaña, cuando volvíamos, Francisco había encontrado 6 o 7 chozos más. Entonces, pues era como, bueno, pues muy satisfactorio también ver cómo el propio pueblo se estaba implicando en la investigación. Y que, pues, por ejemplo, por parte del ayuntamiento al que corresponde la localidad, pues desde el principio se nos negó absolutamente cualquier tipo de colaboración, pues porque no les interesaba. Pero digamos que la población y la comunidad, yo creo que están contentos, de todo lo que se ha hecho. Después siempre en cada campaña arqueológica hacemos una charla allí, sea en el ambiente, sea en las escuelas del pueblo o en el bar. Montamos una especie de conferencia pues para hacerles saber a qué hemos venido esta vez, qué estamos haciendo. Siempre se muestran los materiales. En los primeros años de investigación, una cosa que nos parecía fundamental era el estudio de los materiales, que habitualmente se hace en laboratorio. Nosotros lo hicimos allí en el pueblo, nos proporcionaron el espacio de las escuelas para ello, y nos instalamos allí, y era también una forma de tener las puertas abiertas para que la gente pudiese pasar, ver lo que encontrábamos. Pues se daban un poco estas cuestiones de que la gente veía pilas antiguas, latas de conserva, y pues era un poco, diré una cosa malsonante, pero es que es así. La gente decía, ¿para qué creéis esta mierda? Y era pues, bueno, realmente esto es lo que nos proporciona la información, pues de cómo se alimentaba esta gente, de cuáles eran sus, más o menos, sus costumbres, su vida día a día, etcétera. Entonces sí, ha sido fundamental. Luego los testimonios pues de personas como el señor Alfredo, que pues por desgracia durante el proceso pues nos ha abandonado, y sentimos mucho su falta, porque Alfredo era un niño en la época de la guerrilla, y era un niño pastor que vivía prácticamente en el monte y que pues pudo tener contacto con los guerrilleros, llegó incluso a hacer algún trabajo para ellos de proporcionarles madera, subirles algo de comida, etcétera. Y pues Francisco desde su casa de Soutadoiro salía al monte con su bastón y nos iba señalando, allí están estos campamentos, y allí arriba hicieron el congreso y había tantísima gente, hicieron una fiesta. Entonces son estas informaciones que en los archivos pues por lo general no están en los documentos, y pues que la memoria oral a veces queda un poco coja, de no sabemos hasta qué punto la podemos, digamos, comprobar, y aquí hemos podido corroborar todos los testimonios efectivamente con la arqueología, que ha sido quien nos ha confirmado pues que lo que nos estaban contando era así. Entiendo que incluso, si no me equivoco, incluso a la hora de identificar objetos, ¿no? Es decir, bueno, recientemente en vuestros textos, bueno, que incluso, por poner un ejemplo, en algún momento pues encontrasteis un objeto alargado de metal que no sabíais lo que era, y fue un paisano quien os dijo que, bueno, que era un paraguas, ¿no? Que se usaba en los años 30, que sí, era igual al que usaba su abuelo, ¿no? Es decir, ese conocimiento un poco de esa memoria desenterrada en lo material, pero también un poco desenterrada en cuanto al conocimiento, que no solo del terreno, sino de la vida de la época que conserva a la gente, ¿no? Claro, eso es fundamental. Pues objetos a los que a lo mejor pues gente de nuestra generación no estamos familiarizados, y de repente pues llega allí un señor, efectivamente, como has contado, y según lo ve te dice al momento lo que es, cuando nosotros pues habíamos estado una semana dándole vueltas a qué puede ser, qué no. Pensábamos que podía ser algo relacionado con el armamento, alguna pieza de algún arma, y al final pues era algo tan simple, pero a la vez tan importante, como una pieza de un paraguas, y no era la única que teníamos, porque ya teníamos más partes de paraguas, y esto pues también nos indica que ellos se movían, ¿no? Y pues se movían pues como lo podía hacer una persona en ciudad, pues con su paraguas y con su protección y demás. Después tenemos Me ha venido así en un flash en mente con esto que te estaba contando de los testimonios, porque entrevistando a otro señor de esta gente mayor, pues que al final son ellos quienes tienen más, digamos, más años, más experiencia vivida, ¿no? Y te pueden contar más cosas. Pues el señor Fermín, que era otro caso de niño pastor, tenía el recuerdo de un señor escribiendo una carta en una máquina de escribir. Esto te estoy hablando en Ciudad de la Selva. Él tenía ese recuerdo y cuando abandonan la Ciudad de la Selva, pues porque son cercados por la Guardia Civil, pues unos años más tarde Fermín decide ir allí solo por comprobar si estaba la máquina de escribir, porque le había hecho gracia, digamos que en este contexto rural pues no era una cosa muy habitual, ¿no? Y es a día de hoy que esa máquina de escribir pues está en su casa, ¿no? Bien custodiada. Y pues son este tipo de realidades mágicas que acontecen, ¿no? Yendo hacia la relación con el propio entorno y la propia organización de la guerrilla, bueno, siempre se suele hablar, ¿no?, que para el funcionamiento de esta guerrilla, pero quizás todas, probablemente, la importancia central de los enlaces de apoyo, ¿no?, y las bases y demás, las bases de apoyo. Y en este sentido, querría preguntarte también por la importancia que tuvieron las mujeres como apoyo a la guerrilla. Bueno, pues en este caso, la importancia de las mujeres fue fundamental, ¿no? En el sentido de, tenemos que partir de, en este caso concreto de Casallo, de la zona de las guerrillas en el rural, hay que partir ya de una diferenciación de lo que era ser mujer en este contexto rural a lo que era ser mujer en ciudad en esta época, ¿no? Porque digamos que tenían unas costumbres completamente diversas, el espacio doméstico en el entorno rural no se reduce solamente a la casa, sino que el espacio doméstico se amplía a todo este espacio que se habita en la cotidianidad, ¿no? Y aquí entran en juego, por lo que ya hemos comentado, pues las montañas, ¿no?, los montes, pues porque son una forma de vida y porque la gente tiene un conocimiento del terreno, porque están acostumbrados a ir, pues ya sea a recoger frutos, hierbas o a cazar o con el ganado. Digamos que es un paisaje vivido, ¿no? Que no son unas montañas que la gente no conozca. Entonces, este espacio doméstico en el ambiente rural se amplía a este territorio de los montes. Esto es fundamental porque es gracias a este conocimiento del territorio que el apoyo y la organización de fundamentalmente mujeres en este caso, proporcionan toda la red de enlaces de la guerrilla. Quería preguntarte también por qué nos puedes decir o qué sabemos de las relaciones de género dentro de la propia guerrilla. ¿Sabemos algo? Sí, en el libro intentamos hacer un pequeño análisis a través de la materialidad y a través de los documentos también. Las relaciones de género, pues es un poco esto que tenemos que tener en cuenta, pues que estamos hablando de una sociedad patriarcal de principios de mediados del siglo XX, que las conquistas, pues que a lo mejor hemos conseguido a día de hoy, pues en ese momento no estaban. No habría sido posible toda la realidad de la guerrilla sin el papel fundamental de las mujeres como formando las redes de apoyo, como enlaces, ¿no? Nosotros a través de los documentos hemos hecho pues un poco un análisis en esta línea de género, ¿no? Entre 1936 y 1952 sí que tenemos constancia de que 114 mujeres fueron encartadas y procesadas por apoyo a los grupos guerrilleros en la provincia de Ourense. Y a través de estos mismos documentos, siempre estoy hablando de causas militares en este caso, a través de estos mismos documentos tenemos constancia de que 7 estuvieron en el monte en algún momento, 7 mujeres de Ourense, y además seis mujeres del Bierzo y de la Cabrera, que son comarcas limítrofes, ¿no? Sobre las relaciones de género, pues si hacemos un pequeño, si hacemos una pequeña revisión de cómo están redactados los documentos, pues ya podemos ver un poco pues esta visión patriarcal, ¿no? De digamos que en casi todas las causas militares el lenguaje que se utiliza pues es referido a las mujeres, no se consideran guerrilleras ni se consideran un peligro, sino que se consideran en todo momento, pues te digo literalmente, herida de uno de ellos, preguntada si mantiene relaciones con algún atracador. Pues en el caso de Manuela Valle Fernández, cuando es detenida, el motivo de la detención es acompañar a los malhechores y tener relaciones amorosas con uno de ellos. O sea, siempre buscan como una relación sexual, digamos, entre la mujer y el hombre. No dan por hecho en los documentos que la mujer puede tener su propio criterio para decidir posicionarse y echarse al monte. Hay una causa militar que habla de la bruja del Espino y de sus hijas, y que habla de que huyeron al monte con los rojos siendo las queridas de los cabecillas marxistas. Estoy diciendo literalmente como lo relatan en el texto. Pues dentro de lo que es la propia guerrilla, sí sabemos que la relación pues estaba también dentro de esta línea patriarcal, ¿no? De hecho, en los propios estatutos se considera que cuando un enlace, por ejemplo, está en peligro, es siempre mejor intentar hacerles ir fuera a ciudades pues grandes como Barcelona o Madrid antes que estas mujeres terminen en el monte, porque realmente era una cosa que según los estatutos, pues ellos no querían. Después hay una cosa que a mí me llamó la atención en los estatutos, que es no es en los primeros estatutos, es en alguna de las redacciones posteriores, que se hace hincapié en que si los compañeros siguen violando e intimidando, pues que se tomarán medidas, incluso con las propias compañeras. Esto nos da a entender pues que si se llegan a tomar medidas de este tipo es porque sucedían estas cosas. Entonces, pues bueno, el papel de la mujer en la guerrilla, y lo tenemos que definir así, su papel una vez que van al monte sería exactamente igual que el de los hombres. De hecho, pues tenemos constancia de mujeres armadas incluso, pero es preferible por parte de los hombres que han redactado esos estatutos que ellas no estén allí. Lo podemos resumir así. Lo consideraban como algo antinatural, entiendo, ¿no? Dentro de un poco de la idiosincrasia de la época. Efectivamente. Y luego, pues a lo mejor consideraban pues que el hecho de que estuviera una mujer podía suponer un peligro para ellos, que no tenían la misma formación militar que tenían ellos, bueno, pues en el caso de milicias, por ejemplo, se hizo un discurso, bueno, o en varias ocasiones durante la guerra, sobre el papel de las mujeres despistando a los milicianos, ¿no? También era un poco, no sé si aparecen en los textos que habéis encontrado, pero bueno, era un discurso habitual, digamos, en milicias y en el ejército republicano. Sí, sí, que suponían una distracción, sí. Pues no, realmente sí que tenemos constancia de mujeres en el monte, porque esto, pues ahí, aparte de testimonios, están los documentos de las causas, pues que hay mujeres que directamente se echan al monte, pero resumiendo, ellos preferían que no estuviesen allí. Bueno, no siempre es lo que ellos prefieren. Laura, muchísimas gracias por este trabajo de desenterrar la memoria y acercarnos un poco a conocer algo, al menos Ciudad de la Selva, que fue y quiénes la poblaban. Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarnos a participar en el programa en nombre de todo el equipo de Sputnik y nada, quedas invitado a venir a casa yo a conocer a conocer por ti mismo pues toda esta realidad que he intentado contarte un poquito. Ay, pues os tomo la palabra, ¿eh? Os tomo la palabra.